Que no abro la puerta del coche, que si fuera otra bien que lo iba a hacer. Que ya no soy tan cariñoso, ni intento sacarte o llevarte a comer. Es cierto, recuerdo las flores que te regalaba al atardecer. Las serenatas que con mis amigos solía traer. Tengo que reconocer que soy tarado y medio porque no te trato como debe ser. Que estoy perfectamente mal y tú sin merecer. Tengo que reconocer que soy tarado y medio y así paso el tiempo escuchándote. Que si no te valoro ya, un día te perderé. Que ahora mis verbos son otros, siempre de trabajo casi no me ves. Y que los detalles bonitos que yo te brindaba no se dejan ver. Es cierto, no puedo negarlo, pero deberías tú reconocer que fuiste cambiando tu trato, que por la rutina o quién sabe qué. Tengo que reconocer que soy tarado y medio porque no te trato como debe ser. Pero no estoy del todo mal, tú me olvidas también. Tengo que reconocer que soy tarado y medio porque pasa el tiempo y no quiero entender que para estar cerca de ti yo tengo que ceder. Tengo que reconocer que soy tarado y medio porque no te trato como debe ser.